poco a poco me mata. Ven a calmar mi sufrir. Tengo miedo que no vuelvas. Ya no puede más vivir mi corazón por las penas. Lágrimas del corazón que he derramado en tu ausencia. Ya no me hagas más sufrir. Denme un poco de clemencia. Terrible condena. Lágrimas del corazón que he derramado en tu ausencia. Ya no me hagas más sufrir. Denme un poco de clemencia.